Mr. John, quería decir que queremos ser perfeccionistas. Aún más, esto siempre representa una ventaja que es importarme de los detalles.